This is the remix. El gesto más bello en la humanidad fue tuyo, tuyo, Jesús, al dar tu vida por mí, por él. ¿Quién iba a creer? El amor de un nazareno cambiaría todo. Yo solo quiero decirte, ¿quién iba a creer lo que hiciste? A pesar del dolor que sufriste, de pie te mantuviste, los azotes soportaste. No hay un amor como el tuyo, cero egoísmo, cero orgullo. Crucificado por amor, por este mundo, por el perdón, por las almas, por tu pasión. Aguantaste humillación, fuiste capaz de perdonar a los que te enviaron a crucificar. Pasan los días, pasan los años, tu sacrificio no fue en vano. Tu sangre, los clavos limpiaron los pecados. Él nunca publicó un libro, pero provoca que miles publiquen sus hechos. Nunca grabó un disco, pero ha sido el nombre más usado en canciones. Los nombres de artistas y reyes, filósofos y presidentes pasarán de moda, pero no el nombre santo de Jesús. ¿Quién iba a creer que por amor se entregaría todo? ¿Quién iba a creer que su amor traería esperanza al mundo? ¿Quién iba a creer que estando él al entregarse sería el sacrificio perfecto que traería paz al corazón? This is the remix.